Hace cuánto tiempo que no charlaba con Juan Carlos Junio, con su pincha de porteño de ley. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen viernes. Buen viernes, muchas gracias, Pablo. ¿Cómo están todos y todas por allí? Bien, para serte sincero, estamos contentos porque es viernes, con expectativas por ver a la selección, pero con todo nuestro cuerpo puesto en el domingo. Bueno, no puedo más que compartir las tres sensaciones. Había una película de Luis Andrini que se llamaba Los Tres Berretines. Bueno, estas son las tres sensaciones que comparto, sí, porque la alegría del viernes, la expectativa del fútbol, y bueno, y ni que hablar de la expectativa sobre el domingo, ¿no? Así pero es, como así hoy es. No hay veda y no podemos, en fin, tenemos que aceptar esas restricciones críticas, pero bueno, creo que puede ser apropiado para este momento, ¿no? Hay dos o tres cosas que son muy interesantes y que yo diría trascienden no solo lo electoral, sino a las fuerzas políticas, ¿no? Las trasciende. Una es, que quiero mencionar, es un crecimiento del protagonismo y la reacción ciudadana frente a ciertos temas que los involucran, que involucran a una gran parte, como el tema ecológico, todo este tema de los edificios. Porque vos fijate que no solo ya son barrios populares, no solo es el tema de la zona de los ríos o de Villa Ortúzar, que yo lo he destacado. Ahora hubo ayer en San Martín de Tours y Libertador, ¿no es cierto? O sea que hay un fenómeno reactivo, pero lo que quiero destacar es que hay un fenómeno de crecimiento de la participación y eso es crecimiento, yo diría, del compromiso ciudadano, ¿no? Y otra cosa que a veces se ve solo desde el ángulo oficialismo o oposición, pero que también hay que verlo desde el ángulo de democratizador, que es la mayor participación en las audiencias públicas, miles y miles de ciudadanos. La audiencia pública es un mecanismo establecido por la Constitución de la ciudad que posibilita que la ciudadanía se pronuncie y que de algún modo obliga a que el poder legislativo de la ciudad considere esas opiniones. Entonces, si la ciudadanía tiene una participación mucho más grande, creo que de hecho actúa sobre la propia legislatura, claro, legislatura para que sea tenida en cuenta, ¿no? Y por último, o sea, no es vinculante, pero si efectivamente la ciudadanía le da el peso político con su participación, es muy difícil obviarlo sin costo para la dirigencia. Claro, por eso yo utilizo el término participación, protagonismo ciudadano, porque si hay una audiencia y van 150 personas, es una cosa. Si van 8 o 10 mil interesados por un problema ecológico, porque no es lo mismo un problema ecológico colectivo que si vos estás en una fábrica y hay una lucha por el salario del lugar, que es claro, un compromiso, una lucha por una necesidad específica del grupo. Acá hay una cosa, yo diría, mucho más colectiva, ¿no? La otra cosa que también me parece súper novedosa es esto de la iniciativa popular, ¿no? Que es otra cuestión de nuestro sistema democrático que acá no se ha practicado prácticamente y que ahora se inició justamente con el tema de la creación de un parque en el río. Vos fíjate que en el Uruguay, por ejemplo, esas iniciativas democráticas están totalmente incorporadas a la vida política y pública del Uruguay, ¿no? Ahora hay una en ciernes enorme que firmaron 800.000 ciudadanos, ¿no es cierto?, contra un proyecto de ley. Así que, en fin, creo que desde ese punto de vista en la ciudad hay una perspectiva mucho más interesante, más valiosa, de carácter Está puntualmente, te está refiriendo a dos casos, me parece. Uno, reciente, el tema de la construcción de un barrio privado de IRSA en la ex ciudad deportiva de Boca, y el tema de Costa Salguero. Sí, pero en realidad el tema constructivo está en prácticamente en toda la ciudad. Hace poco la legislatura votó el 15 de septiembre, recuerdo que eran 3 días posterior a las PASO, la autorización para lo que se llaman excepciones al código urbano, para que en 8 barrios se construyan una cantidad de edificios que trascienden lo que está autorizado por el código urbano. Y en casi todos los lugares hay una reacción ciudadana, que te insisto, no es la reacción ni del Frente de Todo ni del PRO. Hay una mezcla ahí, yo diría bastante interesante, que es de carácter social y cultural y que trasciende a las fuerzas políticas. Lo que valoro mucho es que haya protagonismo democrático, ¿no? Sí, me acuerdo de un contraejemplo. No sé si te acordás, o Néstor, Romy o Mariano, ¿se acuerdan de las audiencias, si no me equivoco, en la Usina del Arte, respecto al tema tarifas? Y yo me acuerdo de la primera audiencia, movilizó la CTA, hubo una enorme cantidad, y sin embargo, eso que era mandato de a quienes representaba ese sector de la política, fueron para adelante sin dudar, ¿no? Sí, hubo una omisión del señalamiento popular sobre eso, y la verdad es que el costo político, no sé si pagó costo político el macrismo con esos tarifazos. Es cierto, porque yo creo, Pablo, que efectivamente hay una contradicción, pero siempre que crece la contradicción, yo creo que hay que registrarla y es interesante. Hay una contradicción entre el pronunciamiento electoral, que tiene un apoyo importante junto por el Cambio, el PRO, que bueno, es el pronunciamiento electoral y debe ser respetado, te guste o no te guste, hay una contradicción con este tipo de protagonismo y participación ciudadana en nuestra ciudad, ¿no es cierto? O sea que efectivamente existe. En todo caso, veremos cómo se despliega esa contradicción, ¿no? Veremos cuál es el resultado electoral, cuáles son las mayorías y minorías en la legislatura, y si este fenómeno sociocultural, que en el fondo es político, crece o decae, ¿no? Eso es un dinamismo de la política que habrá que ver, pero la contradicción está planteada, es cierto. Bueno, Juan Carlos, a mí me parece que estas reflexiones son sumamente interesantes, y yo me imagino que en los dos años que quedan de mandato del Frente de Todos, me parece que van a tener gran protagonismo, es decir, que la calle va a tener gran protagonismo y que cada instancia de participación va a tener enorme protagonismo. Ojalá que la política se apalanque sobre eso, ¿no? Sí, vos agregás algo básico y muy interesante, que es este tema de la calle, ¿no? Que yo siempre digo, la calle no es solamente ir a algunas manifestaciones en Plaza de Mayo o frente a la legislatura, sino un crecimiento del protagonismo popular en los barrios, en las plazas, en los centros de trabajo. Entonces, si estas iniciativas democráticas se combinan a su vez con un protagonismo social, cultural, político en las calles, en fin, creo que entonces todo eso es esperanzador. Hay que apostar a todo eso, que va a incorporar inevitablemente una mirada crítica, ¿no? Bien. Juan Carlos, un abrazo grande. Chao, Pablo, gracias, saludos a todos y todas, y a votar bien. Porteño de Ley, Juan Carlos Junio, en estas charlitas de